El señor que tengo del otro lado de la línea, estamos hablando de Ariel Domínguez, Ariel Domínguez, el mago Ariel, que se va a estar presentando esta semana en vacaciones de invierno, así que lo saludamos. Ariel, querido, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo andas? Bien, acá me siento entre magos, entre Germán en el kiosco, sí. Cherro que tengo sí, del otro lado. Te agarra ahí con las cartas, te vuelve loco. Claro, y lo tengo a Cherro del otro lado del vidrio, que también fue alumno tuyo. Y son todos magos. Todos magos son. Sí, la verdad es que sí. Mira, bueno, ¿cómo andás vos? Bueno. Bien, acá andamos, con la fresca, preparando vacaciones de invierno. ¿De niñera también? De niñero, todo justo. Una... Soy multifacético, ¿viste? Sí, ¿Hay algún truco de magia así para que los chicos dejen de llorar cuando son bebés, no? Sí, encerrando la pieza. No. No lo escuchás. Claro. Paredes acustizadas. Che, claro. Bueno, ¿cómo se vienen estas vacaciones de invierno? Porque tenés un par de fechas con las vacaciones que organizó el municipio. Y nada, hay un proyecto personal esta semana en el Teatro del Fuerte. Claro, no, ahora el 22, este jueves, con vacaciones mágicas, lo que venía haciendo el sitio que venían magos de afuera, pero bueno, por cuestiones de todo esta movida no pueden venir. Así que bueno, vamos a hacer magia desde acá con todo lo nuevo, por eso vacaciones mágicas recargadas le puse, porque bueno, vamos a presentar todo lo que se trabajó en pandemia prácticamente, porque al estar tanto tiempo parado es como que aproveché también a leer, a releer y a buscar material que me había quedado en el olvido, así que ahora lo vamos a reflejar arriba del escenario este jueves 22 para todos los chicos y la familia en realidad, porque está apuntado a toda la familia. Siempre me gustó trabajar de esa manera, ¿no? Que se diviertan todos a la hora de ver el show. ¿A qué hora es la cita en el Teatro del Fuerte? A las 19 horas. 19 horas. Y 19 horas. ¿Entradas en dónde? ¿Boletería? ¿Anticipada? En boletería, sí. Justamente estoy en eso. Así que están por ir para el teatro, pero bueno, se pueden comprar en el momento o ya a partir de mañana ya van a estar en el Teatro del Fuerte las entradas. Bien, buenísimo. ¿Qué se pueden esperar los que vayan a ver el show? Digo, ¿con qué se van a encontrar? Mucha diversión, mucha magia, por supuesto, y bueno, cosas, novedades, sorpresas, muchos regalos. Ahí Pequitas colabora con descuentos en los juguetes, ahora que viene una fecha tan especial como es la Semana de los Niños, Semana de los Jardines, Semana del Día del Niño, así que va a haber descuentos importantes en juguetes, descuentos vouchers por dinero para juguetes, o sea, va a haber muchas sorpresas y regalos también. Va a haber sorteos, regalos y con la entrada descuentos para los regalos del Día del Niño. Exactamente. Una maravilla. Todo un combo. Una maravilla. Che, contame un poco tema pandemia, digo, ¿cómo te agarró haciendo qué? Sí, me agarró preparando ideas como para poder mostrarlas y bueno, ahora aguardarlas y esperar a que llegue el momento para poder, como será ahora que vienen estas fechas en teatro, poder volcarlas a ver qué sucede, ¿no? Pero fue un parate como un atleta, ¿viste? Un atleta que está mucho tiempo parado, ahora tenés que salir a entrenar un poco para tomar ese estado físico nuevo, estado mental ahora. Pero estuviste laburando mucho para América, digamos, a través de las redes, digo, de hecho la semana pasada para Colombia. Estuve en un congreso de Colombia, cuando terminó la noche domingo, estuve dando charla conferencia, a la cual me siguen llamando, por suerte. Siguen, ha pegado mucho el tema de la cartomagia que hice, que es una cartomagia muy muy especial, porque si bien es apuntada a público, el trabajo técnico que lleva es un poco sofisticado para, o sea, como para mago propio, ¿no? O sea, como para decir, bueno, lo hago por gusto propio y después, bueno, se puede volcar al público, pero obviamente trabajándolo el doble. Pero bueno, nada, muy contento con eso, sí. No me adapté al Zoom, no me pude adaptar al Zoom a hacer shows en Zoom, pero sí dando charlas y contactándome con colegas extranjeros, que bueno, sirvió de mucho. Bien, buenísimo. Entonces vamos a disfrutar toda tu pandemia, digo, todo esto que fuiste recuperando y las cosas nuevas que fuiste haciendo, para disfrutarlas todas en estas vacaciones mágicas recargadas. Me decías, próximo jueves, 7 de la tarde, Teatro del Fuerte. Este jueves, 7 de la tarde, en el Teatro del Fuerte. Imperdible. Vamos a meterle muchas sorpresas y juegos y mucha ilusión, que es lo principal, ¿no? Porque en un teatro no se trabaja con cartas ni nada, tenés que trabajar con cosas un poco más voluminosas. Así que, ya para que el Teatro del Fuerte es un teatro importante, ¿eh? Así que vamos a ver con qué lo llenamos. Ojalá que con muchos chicos. Escúchame, tirame una cosa, algo. Que como para que yo diga, ahora llego a casa y le digo a Emilia, el jueves está el mago Ariel, ¿qué le vendo? ¿Qué le vendo? Uy, bueno, lo que pasa es que la magia, si vos revelás lo que vas a hacer... No, no quiero que me revelen los trucos. El efecto sorpresa, ¿viste? Como que te cuentan el final de la película, pues, oh, ya sabés que cómo viene la mano para que vos vas a terminar. Es espolearme a mí mismo, pero va a haber mucha... en el sentido de, ¿viste? Que la magia es sorpresa y imposibilidades, cosas que vos decís, no puede ser, es imposible que eso haya sucedido de esa manera. Es lo que genera la magia, ¿no? Y bueno, la idea es tratar de que... que eso suceda, ¿sí? Sorpresa. Tratando de ver si puedo llevar algún aparato de esos aparatos grandes de magia, así que bueno, vamos a ver cómo lo puedo poner, ¿sí? Buenísimo. No, si bien son efectos de escenario, por supuesto, no son efectos fáciles de llevar, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver cómo lo ponemos, pero creo que va a pegar una ilusión muy grande. Bueno, así que... pero me solucionaste el tema, porque yo le iba a decir que ibas a hacer desaparecer un dinosaurio violeta fluo, iba a ir con una ilusión que... Viste que a los chicos, claro, les tirás y se creen todo, entonces... Claro, pero no si no lo no aparecía... Que vayan y que lo vean. Claro, no, porque... Claro, no, lo que decís. Tenía un conocido que llamaba el circo de Gabriel, creo que era, y iba por todo diciendo que iba a hacer aparecer un elefante, y después cuando llegaba, claro, era un elefante de peluche... que aparecía de una bolsa de papel, que queda re trucho, ¿viste? Gabriel, que era de Necochea, si no me equivoco. No, de Olavarría, me parece. Ah, mira, hay varios, sí, que roban con lo mismo. Sí, querido, bueno, nada, el jueves a romperla en el teatro a las 7 de la tarde, sí, para disfrutar jueves en familia, y se viene después otro show para festejar. Ah, bueno, ese lo vamos a festejar los 25 años con la magia, que en realidad fue el año pasado, pero bueno, lo hay que festejar. Sí, pero el año de pandemia no cuenta. No cuenta, claro, es un año de perdido, así que claro. Eso es para la otra semana, que ya va a haber más novedades, después te voy a contar bien lo que estoy armando. Buenísimo, 25 aniversario y uno de vacaciones, podríamos decir. Vacaciones, exacto. Genial. Unas vacaciones antes de los 25. Che, lo mejor para el jueves, y seguramente estaremos con Emilia ahí sorprendiéndonos. Recontrainvitados, dale, y a toda la audiencia. Abrazo enorme. Muchas gracias.